Un amigo me falló y casi yo lo maté. Fue porque el dinero su mente le voló. En guerra enemiga nunca he cogido el empate. Si me falla más al final me quedo solo. Un amigo me falló y casi lo maté. Fue porque el dinero su mente le voló. En guerra enemiga nunca he cogido empate. Si me falla más al final me quedo solo. Si tiran que tiren y que sea pa'lante. Tiempos como que usamos máscara y guante. Ahora muchos se creen que estamos los tiempos de antes. Tranquilízate que aquí te dan de frente. La tenen atada y nunca ha sido pa' ir delante. Sino pa' que la fuga echemos pa'lante. Ahora son pocos los que la presión pueda aguanten. Le mata solamente su mente. De querer ser alguien con la gente. La cadena y el lujo no te hace diferente. A veces con lo justo se tira para adelante. Y si tú no tienes te quitan hasta los dientes. Aquí somos otra clase, rollo más ausente. Donde lo que se gana es difícil que se cuente. Que cuánto conchar donde quiero cantar. Es demasiado y no lo puedo contar. Hay amigos que les gusta porque saben que ese niño vale. Abusando y cantando lo bueno del mundo ilegal. No te explico en mi círculo quién entra ni sale. Aprendiendo como bici sin un amigo dale. Me falló y casi yo lo maté. Fue porque el dinero su mente le voló. En guerra enemiga nunca he cogido el empate. Si me falla más al final me quedo solo. Un amigo me falló y casi lo maté. Fue porque el dinero su mente le voló. En guerra enemiga nunca he cogido empate. Si me falla más al final me quedo solo. El dinero por el tiempo lo dejo roto. Le tiran fotos mientras pasa el rato. Si te callas de lo caro te sale barato. Y si lo fardas te lo quitan en un rato. Haciendo de todo y de todo yo me encargo. No hablen de pistolas y luego no la cargan. Tanto cuento que me amarga y sin embargo me lo tomo todo como en una juerga. En la música soy uno y en la calle otro. Saludo a los que en el 2018 usaban la intro. Investigaciones con el coche micro. Y tú no sabes, no, no. Un amigo me falló por las mujeres. Otro por dinero y cumplir placeres. Otro falló pero porque él quiere. Al fin y al cabo el que se queda porque contigo muere. Y un amigo falla porque no está la talla. El otro falla porque con otro se raya. Y tanto que me falla me quedo solo. Mi colega solo el Manolo. Un amigo me falló y casi yo lo maté. Fue porque el dinero su mente le voló. En guerra enemiga nunca he cogido el empate. Si me falla más al final me quedo solo. Un amigo me falló y casi lo maté. Fue porque el dinero su mente le voló. En guerra enemiga nunca he cogido empate. Si me falla más al final me quedo solo. Y casi lo maté y ala. Vayan aprendiendo, dice. Que aquí se corre un camino. No jugamos nunca con los negros ni blancos. Tampoco sabemos de grises. No hay camino que por aquí se pise. Ala, no se divide. Aquí se